desde pequeño por lo mío siempre puse empeño, tratando de ver más allá que de prender un leño, viendo cómo se me moría muchos compañeros y yo tratando de seguir en pie para cumplir mi sueño. Era tan solo un niño como otro común y corriente, sin malas intenciones con ningún tipo de gente, hasta que un día yo quedé atrapado en balas calientes y casi una de ellas me lleva a la muerte. No lo creía, pero mi persona más crecía, a mi papá no lo veía y mi mamá por eso maldecía y sufría, mientras que ella trabajaba y por mí se jodía. Yo me salía a la calle y sin darme cuenta me perdía, adolescente me volví y el diablo me llamaba, mientras que balandreaba mis panas me lo mataban. En pistolado siempre andaba y en nadie confiaba, esa es la regla principal allá en la jungla urbana. De niño yo soñaba con tener un nico, pero la calle me atrapó y me dejó vendiendo fue perico, mientras que yo me rebuscaba para tratar de hacer mi hombre rico. Adictos se volvían locos por ese polvito, creía que la criado siempre yo estaría, hasta que empezó la guerra con el AMPA y con los policías. Ya casi mi hija estaba que nacía, pero caso yo no hacía y mi persona mala conducía hacia la mala vida sin darme cuenta. Mi madre cansada y llorando me decía, coño piensa, la cosa de si yo pensaba a mí no me interesa, hasta que llegó mi hija y me atrapó con su inocencia. Ustedes piensan que la vida es fácil porque no la han vivido, tanta edad, poca experiencia, eso es tiempo perdido. Ustedes piensan que la vida es fácil porque no la han vivido, tanta edad, poca experiencia, eso es tiempo perdido. Dios mío, gracias por todo, yo espero mi recompensa a pesar de tantos problemas y mi situación intensa, pero yo creo en el creador, el que me cura el dolor. Cada vez que pienso en todo lo malo comienza lo peor y llega pensamiento de muerte, escondida está la suerte, y aquí la que mala se divierte cuando uno triste se siente. Lo siento por todo, si me caigo me levanto, me paro y no me achanto y rápidamente me adelanto. Son tantos cuantos que me quieren ver tan mal, pero lo siento por ti, pues seguiré bien y normal, porque el odio te mata si tengo una familia. Esta es la pregunta, ¿por qué los mata la envidia? Me equivoqué y choqué contra el destino, pero sigo fino, gracias a Dios que ha estado conmigo. Dígame cuánto me odian, que ya he perdido la cuenta, una pistola en mi mano, el demonio me tienta, mi cabeza revienta con tantos problemas, pero subiré con Dios a los cielos y dejaré todos mis temas. El día de mi muerte se acerca, quisiera brincar la cerca y luego volar mi cabeza para dejar la tristeza. Pero ardilla, piensa en tu hijo que te ama y no pienses en ahorita, piensa en un mañana. Un hijo sin padre más, mientras que él quiere verte, y se siente triste cuando otro con su padre se divierte, y juegan a la escondida, y juegan a lo que quieran, y piensa como fuera si mi padre aquí estuviera, las cosas fueran distintas, estuviera jugando conmigo, porque te fuiste si era mi único amigo. A quien le pido bendición, papá, si ya te fuiste después de un gran dolor. Mi madre me dice, resiste, ¿cómo voy a resistir si esta vida es tan injusta? ¿Cómo voy a resistir si esta vida no me gusta? Si se lleva a seres queridos que te dejan confundido y sin saber te cambia la vida en un giro. Una madre, ¿por qué te llevaste a mi hijo? Y el diablo responde, porque estaba en un mal camino. Ustedes piensan que la vida es fácil porque no la han vivido, tanta edad, poca experiencia, eso es tiempo perdido. Ustedes piensan que la vida es fácil porque no la han vivido, tanta edad, poca experiencia, eso es tiempo perdido. Tiempo perdido.